comenzamos a gozar con DJ Pinky en vivo. El estilo comienza a sonar así. ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡El estilo! Y todo el mundo haciendo palma bien arriba. Haciendo palma, haciendo palma bien arriba. Haciendo palma, haciendo palma bien arriba. Es el estilo que comienza a sonar. Eres muy bonita. Aquí en mi alma.

y dice así. Yo por ti estoy sufriendo con el chiala de mi amor. ¿Cómo la baila? ¿Cómo la baila? Así, así, así. América Junior. ¿Y cómo dice? Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan toquena, colegiala decime que sí. Colegiala, decime que sí. Yo, suavecito, suave. Bueno, dime que sí, mi amor. Te quiero. Yo no sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí. Yo le tengo miedo al tiempo, a este amor sin esperanza. Y algún día tú me debes un poquito de cariño. Yo le tengo miedo al tiempo, a este amor sin esperanzas. Y algún día tú me debes un poquito de cariño. ¡Oh! América Junior. Siempre te amaré, siempre te amaré. Te juro que siempre, siempre te amaré. Te recordaré, te recordaré. Te juro que siempre te recordaré. ¡Hey! ¡Oh! Siempre te amaré, siempre te amaré. Te juro que siempre, siempre te amaré. Te recordaré, te recordaré. Te juro que siempre te recordaré. Bueno, en esta parte ustedes con las palmitas, ¿eh? Arriba las palmas, arriba las palmas. ¡Esa! ¡Oime! ¡Qué bonito! ¡América Junior! ¡Sigue la onda! Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero. Yo no sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí. Yo le tengo miedo al tiempo, sin esperanza. Y algún día tú me debes un poquito de cariño. Yo le tengo miedo al tiempo, a esta voz sin esperanza. Y algún día tú me debes un poquito de cariño. Te amaré, te juro que siempre, siempre te amaré. Te recordaré, te recordaré. Te juro que siempre te recordaré. ¡Oh! ¡Vuelve! Siempre te amaré, siempre te amaré. Te juro que siempre, siempre te amaré. Te recordaré, te recordaré. Te juro que siempre te recordaré. ¡Se va! ¡Se va! pechito. Póngale pechito, mi amor. Eso es, póngale pechito. Y los hombres, arriba las palmas. Los hombres, arriba las palmas. Eso es, ya, va, va. Eso es, que suene, que suene. Qué bonito. Voy a ella, voy a ella. Pero mira cómo lo baila el caballero. Póngale pechito. Ay, ay, ay. Y dice así. Hasta el amanecer. Más fuerte. Haremos el amor. Eso es. No te marcharás. Haremos cochinas. Qué rico. Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Haremos el amor. No te marcharás. Haremos el amor. El amor.

olvidarte. Pretendes dejarme, buscar otro amor. Despliega tus alas, emprende tu vuelo, intenta de nuevo vivir otro amor. Cuánto derrotada, mordiendo un fracaso, vuelvas a mis brazos, te perdonaré, te perdonaré, te perdonaré. Señoras y señores, una vez más con los fabulosos triunfadores del norte chileno. Llegan para ustedes desde Coquimbo los Vikings. Que se va el amor. Ay, que se Thank you.